¿Te asombras de que no te aprovechen los viajes cuando vas contigo mismo a todas partes? Mi Gym en Casa, episodio 340. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa. El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo en la vida es comer y entrenar, pues también hablamos de estilo de vida. Minimalismo, estoicismo, esas cosas que tienen más que ver con el cómo vivir, un poco más con el espíritu y menos con el cuerpo. Hoy toca hablar de estoicismo, hoy toca una carta de Séneca, que por cierto, no sé si sabéis la frase que he leído al principio, no es de Séneca. ¿Te asombras de que no te aprovechen los viajes cuando vas contigo mismo a todas partes? ¿Sabéis de quién es? Es de Sócrates. Creo que nunca había traído al podcast una frase de Sócrates, ni que en las cartas que os he traído Séneca lo hubiera mencionado, para que veáis que todos los sabios van cogiendo de unos y otros. Esta es la carta número 28 del libro Cartas de un Estoico, que encontraréis, simplemente buscáis en Amazon Cartas de un Estoico o migymencasa.com/Séneca. Antes de pasar a leeros la propia carta, tres cosas muy rapiditas. Comentaros que, bueno, no, primero, daros las gracias a los que habéis comprado el libro Cartas de un Estoico. No sé si lo había hecho ya, pero estaba viendo antes en Amazon y gracias, muchísimas gracias a los que habéis dejado esas valoraciones de 5 estrellas comentando un poco el libro. Si has comprado el libro y si te ha gustado, te agradecería mucho que me ayudaras dando una valoración de, pues eso, de 5 estrellas, bueno, o de lo que te apetezca, con un breve comentario en Amazon. Siguiente cosa. El mes que viene estamos allá, si escucháis esto el día que lo publico, el día 31 de agosto, último lunes de agosto. Muy adecuado para hablar de viajes, ¿no? Y viajar y tal, que tiene su cosilla, ya lo vais a escuchar. El próximo lunes ya hay nuevo curso en Mi Gym en Casa sobre, se llama Curso de Organización del Tiempo. Se basa en sacar tiempo. Ya cuando haré el episodio el lunes que viene, hablaré un poquito sobre ello, sobre todo sobre la motivación, ¿no? Haceros ver que entrenar... joder, es que es genial, es que es la leche, ¿no? Los que ya lo hagáis lo sabréis, los que estéis empezando a lo mejor no compartís todavía este punto de vista y los que no lo hacéis, pues igual estáis lejos de compartirlo, pero haciendo del entrenamiento una prioridad vais a sacar hueco. Y el curso simplemente no es para que os motivéis, el curso es para dar las pautas, los 3 pasos para conseguir sacar un hueco para meter vuestro entrenamiento en vuestro día a día. Y el episodio pues irá un poco de haceros ver, haceros conscientes de que pues del gusto que da entrenar, ¿no? Bueno, ya lo veremos. Y para ver ese curso, para acceder a todo ese contenido, al grupo privado de Telegram, absolutamente a todos los cursos y planes para entrenar en casa, y al correo de Séneca para recibir una frase de Séneca todas las mañanas en vuestro teléfono. Sí, sé que es un poco bueno el teléfono, pero bueno, también tenéis el libro en papel, pero bueno, también este mundo digital es así. Pues a que os hagáis socios en migymencasa.com. Vais allí al botón amarillo y podéis elegir sin soporte si vais a lo Juan Palomo, que vosotros mismos sois autosuficientes, o con soporte, que son 19 euros al mes. Podéis daros de baja cuando queráis. Recuerdo, si os apuntáis y al día siguiente os das de baja, no vais a tener acceso al contenido, que mucho se apunta, bueno, mucho. Es algo frecuente que os apuntáis y os das de baja enseguida. Entonces, si solo os interesa un curso o solo ver una cosa, pues oye, daros de baja, pero cuando acabe el mes, porque si no, pues no vais a poder aprovechar el contenido. Venga, bien, vamos ya con la carta de Séneca, que me enrollo y esto se alarga más de lo debido. Bien, habla de los viajes. Es muy interesante el punto de vista, ya que va en la dirección opuesta al sentir general de hoy en día, en el que viajar por placer y cuanto más lejos mejor, me atrevería a decir que casi se ha convertido en una necesidad, ¿no? Hoy en día, en nuestro tiempo, bueno, con este rollo del virus y las restricciones, pues es un poco, no va en esa línea, pero bueno, hasta hace unos meses era como mola, ¿no? Y luego, pues joder, pues ya que tienes el Facebook, ¿no? Pues que lo ponerlo ahí, que tus vecinos vean que has estado en la playa para dar un poco de envidia o lo que sea, ¿no? Yo creo que si no hubiera Facebook, habría gente que no viajara tan lejos, ¿no? Que igual se iba al pueblo y ya está, pero bueno, eso ya son opiniones. Bien, antes de Séneca, aquí vais a escuchar que se mete un poco con los viajes. Yo me quedaría, o sea, iría a lo profundo de la cuestión, que es la frase que daba Sócrates, ¿no? Pero bueno, antes de comentar la jugada, quiero, bueno, voy a leeros la carta y ya luego pues comentamos un poco. Venga, vamos con ello. Bueno, el título original es Los viajes son inútiles para la curación del alma. Ya sabéis que no es original del todo, que lo había puesto el traductor, pero bueno, para también que tengáis un poco de, si lo buscáis, la número 28 con ese título. ¿Crees que a ti solo te ha sucedido? ¿Te admiras como de cosa nueva haber realizado largo viaje y recorrido muchos países sin desterrar la tristeza y el tedio de tu ánimo? Necesitas cambiar de espíritu y no de cielo. Aunque cruces los mares y, como dice Virgilio, se alejen tierras y ciudades, tus pasiones te seguirán a todas partes. Sócrates contestó al que se le quejaba de la misma suerte. ¿Te asombras de que no te aprovechen los viajes cuando vas contigo mismo a todas partes? La misma causa que te impulsó te oprime aún. ¿De qué sirve cambiar de paraje? ¿De qué el conocimiento de comarcas y ciudades? Todo eso no es más que inútil agitación. ¿Preguntas por qué son vanas esas correrías? Porque huyes contigo mismo. Es necesario que alivies tu espíritu del peso que lleva. De no ser así, no encontrarás placer en ninguna parte. Imagina que te encuentras en el estado en que presenta nuestro Virgilio a la sacerdotisa agitada y llena de extraño espíritu, pugnado por libertarse del dios que en ella habita. Caminas de un lado para otro para libertarte del peso, que la agitación te hace más incómodo. Así como la carga de una nave pesa menos cuando no se la mueve, así también sumerge más pronto el costado sobre el que la arrojan cuando no la mueven por igual. Todo cuanto haces te es perjudicial, y hasta el movimiento te es contrario, porque mueves a un enfermo. Pero cuando te hayas curado de ese mal, todos los parajes te serán agradables. Aunque te relegasen al extremo del mundo o te confinasen en el seno de la barbarie, te encontrarías bien donde quiera que establecieses tu morada. Esto depende más del huésped que de la casa. Por esta razón, no debemos apasionarnos por ningún paraje. Es necesario vivir persuadidos de que no hemos nacido para quedarnos fijos en punto determinado. Mi patria es todo el mundo. Si te penetras bien de esto, no te extrañará que, habiéndote hecho partir de un punto el tedio, no te encuentres más satisfecho en otro, porque el primero no te hubiese desagradado si estuvieras persuadido de que perteneces a todos los países. Eso no es viajar, sino errar, vagar y cambiar solamente de paraje, puesto que no buscando otra cosa que vivir a gusto, puedes hacerlo en todas partes. ¿Existe algún punto tan agitado como el foro? Y sin embargo, cuando es necesario vivir en él, se puede vivir tranquilamente. Pero el que pueda huir de su proximidad y vista debe hacerlo, porque así como hay parajes malsanos que pueden alterar la salud más robusta, así también hay cosas poco saludables que pueden corromper los espíritus que no están confirmados en la virtud. Difiero de las gentes que se lanzan en medio de las oleadas y gozan en los tumultos combatiendo diariamente con negocios y dificultades. El hombre prudente no elegirá esta vida y preferirá vivir en paz a estar en guerra. De poco serviría dominar las propias pasiones si después hubiese de continuar la lucha contra las de los demás. 30 tiranos, me dirás, atacaron a Sócrates y no consiguieron doblegar su ánimo. Pero ¿qué importa el número de amos? La esclavitud es una sola, y el que la ha vencido es libre en medio de una turba de señores. Tiempo es ya de terminar, pero antes es necesario pagar el porte. Principio de enmienda es el conocimiento del pecado. Me parece que Epicuro dijo esto con mucha razón. Porque el que no sabe que peca no puede corregirse, siendo necesario conocerse antes de enmendarse. Algunos se glorían de sus vicios. ¿Crees que podrán enmendarse aquellos que los consideran virtudes? Por esta razón te aconsejo que te reprendas y veles sobre ti mismo. Sé primero tu acusador, después tu juez, pide perdón alguna vez y alguna vez también castígate. ¡Adiós! Os voy a comentar las tres frases que me han quedado. Es una carta breve, es una carta que tiene mucho jugo y, como siempre os digo, yo os comparto con las tres frases que me quedo y vosotros pues sacad las vuestras propias, las que os resuenen más a vosotros. Bueno, la primera, la que ya hemos visto, ¿no? Te asombras de que no te aprovechen los viajes cuando vas contigo mismo a todas partes. Me recuerda a otra que vimos ya, que era algo así como el enfermo da igual que esté en cama de oro que el lecho de paja, que al final es enfermo, al fin y al cabo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Al final, que curar o sanar el espíritu, como dice Séneca, y da igual donde allá donde estemos. Y había otra por aquí que me ha gustado mucho. Oh, esta es buenísima. La esclavitud es una sola, y el que la ha vencido es libre en medio de una turba de señores. Espectacular. Y bueno, y la última de Epicuro, pues principio de enmienda es el conocimiento del pecado, ¿no? Que traducido al mundo, bueno, a un lenguaje quizá más actual, no sé si es más actual o no, pero bueno, a mí me es más fácil de entender, es ser consciente, ¿no? Cuando somos conscientes de que estamos haciendo algo mal, ya es principio de enmienda conocer el pecado, ¿no? Quizá un poco más en términos religiosos el tema del pecado, ¿no? Pero, joder, si yo hago una cosa que me hace mal, no que moralmente incluso esté mal, ¿no? Sino voy más allá, que a mí me hace mal, en el momento que me hago consciente de eso, es más fácil que yo sea capaz de cambiar, ¿no? De cambiar. Bien, también os quería comentar, hay una palabra que se utiliza en el original, que es libertarse. En vez de liberarse, libertarse. Al principio la cambié por liberarse cuando hice la traducción o la adaptación del latín antiguo a... Bueno, el castellano antiguo a este castellano más actual en el libro de cartas de un estoico. Y libertarse. Tiene como más fuerza, ¿no? Libertarse. Entonces, pues oye, pues lo dejé allí y se ha quedado libertarse en vez de liberarse. Pero para mí parece que te resuena más, ¿no? Que es más... Tiene más que ver con la libertad. Bueno, esto ya cuestión de gustos. Bien, pues nada más. Como os decía, yo creo que es más cuestión de... En vez de debatir que si los viajes son buenos o que si son malos o que si te gusta viajar, oye, pues que si te gusta viajar y puedes viajar, pues oye, no, tampoco veo motivo por dejar de hacerlo por Séneca, ¿no? Pero voy más a la cuestión de fondo, es decir, más que debatir que si los viajes son buenos o son malos, ¿no? Que desde mi punto de vista es casi una anécdota, va sobre el trasfondo, es decir, vale, si tú estás mal, venga, voy a viajar para estar bien, ¿no? Pues no, quizá la idea mejor sea hacerlo al revés, es decir, yo primero estoy bien y luego ya si me apetece viajo, ¿no? Pero no buscar la curación en el viaje, que es un poco yo creo lo que viene a decir Séneca. Bueno, nada más. Muchas gracias por haceros socio, muchas gracias a los que habéis comprado el libro y si podéis ya os digo dejar esa reseña, Cartas de un Estoico. Y nada más, nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio. Ser responsable para ser feliz. ¡Hasta luego!